influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. Sin duda alguna, ha habido un gran avance en el aspecto que a la informática se refiere. Ahora tenemos a la mano objetos científicos que han sufrido un gran avance. Ahora son más eficaces, prácticos. De lo grande y lento, vamos hacia lo pequeño y lo eficaz. Este avance también se ha visto en los medios audiovisuales. Ahora ya vemos las películas a color, con un excelente audio, guardadas en diminutos CDs o bien, disfrutarlas en pantalla grande. Sin duda alguna, se está viendo un cambio muy importante tecnológicamente a nivel mundial. Las ventajas y desventajas de los nuevos inventos e innovaciones tecnológicas deberán evaluarse cuidadosamente antes de que algún paso fatal en nuestra historia sea irreversible.